debo hacer? Me puse a pensar lo que debo hacer. Si en el mundo hay tanta gente, no sé. ¿Por qué estoy tan solo? Si en el mundo hay tanta gente, no sé. ¿Por qué estoy tan solo? Cogí mi guitarra, me puse a cantar. Cogí mi guitarra, me puse a cantar. Al son de este ritmo alegre todo. Salieron a bailar. Al son de este ritmo alegre todo. Salieron a bailar. Iba solo por el mundo yo. Solo por el mundo. Iba solo por el mundo yo. Solo por el mundo yo, solo por el mundo, iba solo.

presentando Bomba Ecuador.